salame y la bondiola. No le dé bola, no le dé bola. Y si tu novia ahora quiere estar sola, no le dé bola, por se quiere poner.